día sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo, continúo siendo el mismo. Nota palpitar, nota latir mi ritmo. Siente como entre pensamientos, entre sueños consigo. Sigo transportando tus emociones, sacando lo mejor de ti mismo, haciendo que alimentes la energía que en un día llegaste a creer. Sigo luchando por lo que siento, luchando por mantener la poca sinceridad que queda en este mundo. Desato el amor que habita en lo más profundo. Sigo, todavía tengo fuerza, todavía tengo impulso para mover el gran abismo, para construir estrellas en el cielo infinito. Sigo buscando en este mundo mi sitio, buscando formas para no caer en lo mismo. Busco un lugar seguro entre tanto ruido, todo cuelga de un fino hilo y sigo mirando por las noches al cielo. Sigo esperando que todo esto algún día cambie, que las heridas cicatricen pronto. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo, una vez más levanto la cabeza y prosigo. Paso a paso veo la luz al fondo del pasillo. Mantengo la esperanza, sé que sigo el buen camino. Sigo, sigo viendo cómo pasa el tiempo, cómo pasan los días mientras planetas me hipnotizan con sus giros. Palabras brotan, señales marcan el destino. Sé que no estoy solo en esto. Padre, madre, amigos que como yo luchan por abrirse camino. Lucho para que destellos no queden en el olvido. Y sigo esperando en tu portal que regreses, que me perdones el dolor que por mí has sufrido. Una sonrisa bastaría. Sigo cayendo, tropezando en lo mismo. Sin embargo me levanto y continúo. No me detendré, y luchando solo frente al resto pararé. Sigo amando los momentos compartidos, sintiendo cómo mi sangre fluye. Noto mi corazón palpitar cuando cerca estás, cuando tus besos en la oscuridad me das. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo. Sigo luchando contra el frío, buscando en esta vida mi camino. Sigo, todavía sigo siendo el mismo y poco a poco la libertad consigo.